Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber, les hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Y si querés, en este segmento del programa, recibir un ángel y un mensaje, nos llamás. Sabes que nosotros salimos desde la producción del programa, así que nos llamas al 4789-9014. 4789-9014. Allí podés pedirle a Daniel cuando te atiende, no dejar mensaje en el contestador porque no, es imposible tomarlos. En el momento le decís que querés un ángel y un mensaje. Bueno, vamos para. Ya mismo abrir nuestro libro Luz de Ángeles, de donde sacamos todos nuestros ángeles y mensajes. Este libro lo escribí yo en el año, lo edité en el año 2000, así que hace 11 años que nos acompaña. Hace 11 años que es el libro de cabecera de este programa y por lo que me dicen los mails y las cartas y las cosas tan lindas que me escriben de mucha gente más. Antes de ir al ángel, te digo, mi mail es crisdelsolar@gmail.com. Otra vez, crisdelsolar@gmail.com. Si quieres entrar en la página que después escuchás este programa y otros anteriores, es www.cristinadelsolar.com.ar. Bueno, vamos al ángel para el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel del discernimiento. Este ángel llega a nuestras vidas para otorgarnos el maravilloso don del discernimiento, el poder de elegir y de utilizar las palabras adecuadas en el momento indicado. Nos permite encontrar coherencia entre lo que somos, sentimos y actuamos, poniendo en un plano de amor y perdón para con nosotros mismos y para con todos aquellos que nos rodean cotidianamente. Podemos invocarlo cada vez que necesitemos elegir un camino, discernir si una persona es sincera con nosotros, diferenciar entre intuición, señal y miedo. Muchas veces dejamos de realizar cosas por temor y creemos que es percepción. Para no cometer errores, podemos invocar al ángel del discernimiento. Cada nuevo emprendimiento puede estar acompañado por este ángel, porque él nos hará ver las cualidades y defectos del proyecto que estemos por llevar a cabo. En cada decisión que debemos tomar, podemos pedir luz y guía a este ángel, quien tiene en sí todo el discernimiento y la luz necesaria para el aprendizaje. Podemos invocarlo con esta simple oración. Amado ángel del discernimiento, acude a mí para indicarme el sendero. Muéstrame con tu luz la decisión correcta. Llévame de tu mano para que pueda ver el camino correcto y realizar, ahí menciono por qué necesito discernir, gracias mi amado ángel, en ti confío. Ahora solo tenemos que saber utilizar este don, actuar de acuerdo a las señales y caminar por el sendero que nos marca el ángel del discernimiento. Y de paso, ahora vamos a hablar del discernimiento, pero antes le vamos a pedir un mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Y les decía que de paso íbamos a hablar del ángel del discernimiento porque lo voy a asociar un poquito con el taller del sábado, ¿no? O sea, viene muy bien que haya salido hoy porque el sábado vamos a hablar bastante de esto, del discernimiento con el tema de el mensaje de los ángeles, cómo nos hablan, la respuesta, las respuestas de los ángeles que vamos a hacer juntos este sábado a las 4 de la tarde. Después les cuento sobre eso. Pero antes quiero explicarte. Y vos me podés decir, pero ¿yo para qué necesito discernir? Sé que tengo que ir a trabajar, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer esto otro. No necesito mucho discernimiento, te equivocás. El discernimiento tiene que ser una moneda cotidiana para vos de cambio con los demás. Tenés que saber discernir si estás en lo cierto con tus miedos, con tus angustias. Y vos me podés decir, y bueno, está bien, yo sé que mis miedos están mal. Y la buena noticia es que el ángel del discernimiento se compromete cuando vos le pedís ayuda a hacerte discernir, pero hacerte encontrar el mejor camino. Quiere decir que si yo discierno que estoy nerviosa o preocupada o asustado por algo que no va a suceder, me muestra la respuesta para que yo pueda seguir adelante. Y cuando yo veo una persona que me hace daño, que no me gusta, o que dudo si es una persona confiable, si es una persona honesta, si es una persona que yo realmente puedo confiar en ella. ¿Qué hace el ángel del discernimiento? Te muestra si lo es y te muestra si no lo es, con las actitudes claras de esa misma persona. Y enseguida encontrás el camino como para, si lo es, poder confiar y aplicarlo, y si no lo es, ver otra persona que sí sería confiable. Vamos a poner un ejemplo. Tenés que encontrar un profesional para que te arregle el techo de tu casa. Entonces vos crees que esa persona que conoces de hace muchos años va a servir. Entonces le pedís al ángel del discernimiento y ese señor viene y te dice, mire señora, no lo puedo tomar el trabajo estos días. La señal clara es, no es él, no pudo. Y se dice, sí, puedo, pero mire, no, esto es difícil. Te empieza a dar vueltas, la señal es no. Y automáticamente o te llama una amiga o te encontrás un papel de que hay otra persona. Bueno, esto de la mano de los ángeles pasa a diario. Por eso, este sábado cuando hablemos en el taller de las respuestas de los ángeles, vamos a ver que son infinitas. Vamos a enfocar seguramente en algunas, en las más sonoras y en las más posibles de comprender, pero son infinitas y ellos te dan respuesta siempre. Entonces, si vos estás pidiendo discernimiento, claridad para determinar si esto es bueno o malo para vos, claridad para determinar si te hace bien o no estar cerca de determinada persona, determinar si tu trabajo es válido, valioso o no. Porque a veces los otros no te dan señales, ¿eh? Quien te las tienen que dar no te dan señales. Vamos a hablar de una ama de casa. Se mata cocinando, se mata teniendo la casa linda, se mata esperándolos, pone aceites esenciales, prepara la casa como para que todos lleguen y estén bien. Por ahí nadie hace un solo comentario de eso. Y entonces ella se queda con esa sensación de, ¿se darán cuenta? ¿Valdrá la pena tanto sacrificio? Bueno, cuando vos le pedís al ángel del discernimiento, alguien va a decir cómo vibra tu casa, qué bien que están las cosas, lo bien que se siente tu hogar. Esto es parte de lo que te puede ayudar a discernir este ángel, desde cosas muy pequeñas a cosas muy importantes para vos. ¿Y quién tiene la medida de qué cosas son importantes y qué cosas son pequeñas? El dolor, como siempre digo, tu dolor lo sabes vos. Quizá otro calcula que tu dolor es mínimo porque a él le duele otra cosa que es más importante, pero el momento lo estás pasando vos. Entonces, el ángel del discernimiento para hoy viene a decirte que aprendas a discernir, aprendas a descubrir, aprendas a identificar entre el bien y el mal. Y el discernimiento es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Así que ese ángel viene acompañado de esos dones para que vos puedas avanzar en el camino y discernir claramente qué tenés que hacer, hacia dónde tenés que ir, cómo tenés que actuar. Hay gente que te plantea, mirá, no sé ni cómo actuar con esta persona, es muy complicada para mí, no sé qué decirle, no sé. Y vos decís, bueno, a ver, pedile el discernimiento. Y resulta que ayudaste a otro con este pequeño conocimiento tan importante y tan grande y tan profundo que acabas de recibir. Porque saber que existe un ángel que ayuda, te ayuda a conectarte con el discernimiento, es saber que existe un ángel que te ayuda a conectarte con todos tus miedos, tus temores, tus dudas y las cosas que por ahí a veces ni vos mismo te permitís expresar. El discernimiento es la claridad, la decisión, el distinguir entre el bien y el mal. Y no solamente para salir huyendo. Si yo combato el mal desde la oración, también me sirve para cambiar la energía que me rodea. ¿Y cuántas veces, al revés de lo que te dije al principio, tu casa está energéticamente trabada, o se te queman las bombitas, o hay señales que cada uno las percibe de distinta forma? Pronto vamos a hacer un taller sobre las señales equivocadas, no las equivocadas, las señales de la oscuridad, ¿no? Como, así como ahora vamos a recibir la respuesta de los ángeles, vamos a saber cómo nos está provocando todo el tiempo la oscuridad. Así que hoy te digo, si vos empezás a notar que algo no funciona, que algo no está bien, no dudes. Pedile al ángel del discernimiento que te haga ver claro qué está pasando. Y entonces usa todas las herramientas que tengas a mano. Cuando hablo de herramientas, hablo agua bendita, aceites esenciales, y por sobre todo esto, oración, decreto, actitud. Todo lo que te ayude a cambiar lo que está pasando a tu alrededor. Todo lo que te ayude a movilizar cosas sanadoras y positivas. Todo lo que te ayude a encontrar un camino para vivir mejor. En realidad, la ayuda de los ángeles viene a nosotros porque ellos están destinados a ser nuestros guías, nuestros protectores, a llevarnos de la mano por los caminos difíciles. El secreto está en pedírselo. Mañana, por ejemplo, mañana que es 11, 11, 11, que toda la vida los 11, 11 se han abierto portales y que la gente está como, hay mucha comunicación y mucha charla sobre ese tema y que pareciera como que es necesario vibrar de una manera diferente. No, en realidad lo que hace falta en ese día es vibrar en oración. Iluminar el camino nuestro y el de todo aquel que nos rodee. En realidad, el 11-11 es un día para conectarnos con la luz, con la claridad, para que nuestra energía se concentre en todo el planeta, en sanar, en favorecer, ¿eh? Se habla, yo les voy a leer lo que está dando vueltas por internet, ¿no? Que dice que es un portal del tiempo. Estos son los mails que llegan. ¿Qué es un portal? Los portales son cilindros de luz que se activan en un determinado momento. Permiten el ingreso de nuevas informaciones a la Tierra. Estas informaciones llegan en forma de códigos de luz provenientes del Sol central de la galaxia. Podemos utilizar las olas entrantes de energía de mayor vibración para manifestar la realidad de la nueva Tierra, de la quinta dimensión. El portal 1111 es el puente entre la dualidad y la unicidad, es decir, una zona de transición entre dos espirales de evolución. Bueno, como verán, no es con palabras muy, muy sencillas, pero es muy claro esto. Dice, alrededor del mundo, desde hace muchos años, los números 1111 se han estado apareciendo a la gente. La visión del 1111 produce una movilización profunda, un recuerdo o añoranza de algo largamente olvidado. Es un activador dentro de nuestro banco de memoria celular. Cuando el 1111 aparece ante ti, es un llamado a despertar. Es el momento de parar todo lo que estás haciendo y concentrarte en tu interior. La transmisión está preparada. La aparición del 1111 es siempre un acto de intervención divina, diciéndote que es el momento de mirar alrededor y ver lo que está sucediendo realmente. Es el momento de atravesar los velos de la ilusión que nos mantienen en un mundo irreal. Estás listo para ingresar a la realidad mayor. El código 1111 abre la comunicación con el propio ser interno para su integración física y espiritual y así lograr la comunicación con seres de luz de dimensiones superiores. En el nivel planetario, produce descontaminación del medio ambiente, de la Tierra y de sus componentes y la evolución de toda su biología hasta que el planeta alcance su estado óptimo de sutilidad vibracional, acorde a su nueva a su nueva vida. Este programa se alcanzará en el 2012. Dice que en el 11 de enero del 92 se abrió por primera vez el portal 1111. Dentro del portal hay 11 puertas, etcétera, etcétera. Yo acá paro porque quiero decirte, dice, ¿cómo entregarnos, cómo conectarnos el 1111? Dice, centrarse en el corazón para recordar la esencia que cada uno trae. Activar los potenciales del espíritu con meditaciones, vida sana, acciones de amor y cuidado hacia todos los seres. Usar esos potenciales para visualizar la nueva tierra. La conexión es desde el cardíaco y el tercer ojo. Las enseñanzas se transmiten en lenguaje cósmico y espiritual a través de códigos de luz que ingresan por estos centros. Quienes tienen activado el hemisferio derecho del cerebro pueden entenderla en forma de percepciones, intuiciones, certezas. Estos contenidos son percibidos, no se presentan bajo la forma de conceptos. Y para terminar, te quiero decir mi opinión, mi trabajo diario con el 11-11, a pesar de que no sean todos los días 11-11. Conectarse con lo superior, con lo supremo, con lo divino. Y aquí hago no se conecten con cosas que les cuentan o les dicen o nombres raros. Pídanles a su ángel de la guarda. Pídanle a Dios que se conecte con ustedes en ese momento. Hacer una meditación es sentarse en un lugar lindo, si podés, donde haya pasto, donde haya verde, y si no podés, desde donde te toque estar, como me va a pasar a mí. A mí seguramente mañana me va a tocar desde el lugar que esté trabajando. Y voy a levantarme temprano y voy a hacer una meditación y voy a arrancar el día meditando y voy a hacer otra a la hora que se corren, que todo el mundo se cita, y voy a hacer otra a las horas del Espíritu Santo, y vamos hasta que son, perdón, del Jesús Misericordioso, que es a las 3 de la tarde. ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo? Yo que no sé, que nunca fui a hacer un curso de meditación, que no sé, ¿cómo me pongo? Te pones en oración, le pedís a tus ángeles que te guíen, que te conecten con la suprema imagen de Dios. Respirás profundamente, pero haces al revés. Primero soltá todo el aire que tenés en tu cuerpo, todo, fuerte, lo soltás todo. Y después inspirás y soltás. Y así estableces un ritmo de 18, 36 inspiraciones y respiraciones. Y vas y venís. Y después entras tu chakra. El tercer ojo es justo entre nuestras dos cejas arriba, en el medio de nuestra frente. Entonces poné tus ojitos cerrados mirando hacia ahí y ahí pedí luz, pedí claridad, pedí discernimiento y seguí respirando. Pedí por el planeta, pedí por tu familia, pedí por tu crecimiento espiritual. Pedí que esos tubos de luz que no me cabe duda que existen y que Dios nos manda cada tanto posibilidades para purificar y sanar nuestra vida. Pedí, pedí, pedí y pedí con amor y envía desde tu coronario, desde el chakra que está en el medio de tu pecho, por decirlo de alguna manera, perdón, en el medio de tu cabeza, es el cardíaco, el coronario que está en el medio de tu cabeza, que esa luz que irradie y salga por tu tercer ojo, vos puedas mandarla a tu alrededor. Ese trabajo es más que suficiente para colaborar con las energías divinas que se deben mover en este día en el planeta. Es un día de entrega, de oración, pero también es un día de recibir. Vas a recibir mucha luz, mucha claridad. Bueno. Hablo un poquito del taller y ya me voy a los mensajes para que me están pidiendo. El taller de este sábado es las respuestas de los ángeles. Vení, porque juntos vamos a trabajar. Primero para saberlas pedir y después para descubrir cómo nos responden, cuáles son las palabras, cómo ellos se conectan con nosotros, a través de qué. ¿Hay un método que ellos tienen para conectarse con nosotros? Bueno, en este taller vas a aprender que vos podés elegir tu propio método de recibir las respuestas. Así como vas a tener tu propio método, a pesar de que yo te voy a dar una guía, para conectarte con ellos. Encontrar esa parte cómoda de decir, me conecto y recibo respuesta. Mis ángeles me iluminan y me dan esa claridad. Yo te espero. Es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Llámanos al 4789-9014 o 15-5870-1184. Fui muy rápido, entras en la página www.cristinadelsolar.com.ar o pones en Google Cristina del Solar

y que la podamos compartir juntos. Les mando un beso enorme. A muchos puedo abrazar y besar el sábado con mucha alegría. A los demás, aquí estoy el martes después de la doctora Elga Garber. Chao. Buen 11-11. Buena vida. Chao. Hasta el martes.